vale. Arriba la palmita, vamos. Arriba la palmita, vamos, chicos, vamos. Alegría para todos, vamos. Para el Cholulo. Para el Cholulo. Hincha de Grano. Y el hincha de Talleres. ¡Ey! ¡Mira! Para vos, la masa. Ya sé el amigo de todos los jugadores. Cholulo, la vida llora y prende sin destino. Cholulo, le interesa tener todos los datos. Ya sé la gente le gusta figurar. Está presente donde hay un escenario. Por los famosos, este quiere colgar. Cho, cho, cho, con tu Cholulo. Para los Cholulos que están ahí arriba, para los Cholulos que están ahí arriba. Para el gordito Freddy, el Cholulo de Leandro y Ariel. Ya sé la vida de todos los artistas. Cholulo, de cada estrella tiene fotografías. Cholulo, que colecciona autógrafos y póster. Con sus trofeos es ir a aparentar. Vive soñando que todos lo conocen. Pero no existe, sino que existirá. Yo, yo soy un Cholulo. Yo soy un Cholulo. Yo, yo soy un Cholulo. Yo, yo soy un Cholulo.